Sección 10 de La Rama Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regan. La Rama Viajera por Julio Camba. 9. La Huelga de Cuernos Caídos. Desengáñese usted, me decía un viejo aficionado. Ya no hay toros. El viejo aficionado, como todos los viejos aficionados, creía que los toros se dividen en mansos y bravos, y que la especie de estos últimos está extinguiéndose. Por mi parte, yo he adquirido el convencimiento de que todos los toros son igualmente mansos, y de que si en la plaza tratan a veces de matar a los toreros, es por la misma razón en virtud de la cual los toreros tratan también a veces de matar a los toros, para entretener al público. Días atrás estuve en una ganadería. Los toros pasían por allí de una manera perfectamente bucólica, dejándose acariciar de los vaqueros y de los visitantes. —¿Y estas son las fieras? —dije yo. —¡Hombre! —me contestaron. —¿Qué quiere usted que hagan aquí? —Ya los verá usted en la plaza. Esto de suponer que el toro no desarrolla su verdadera naturaleza de fiera mientras no llega a la plaza, es algo así como imaginarse que el tigre tampoco desarrolla la suya hasta que lo llevan a un circo. Si en el interior de África nos enseñaran unos tigres muy sociables, y si ante nuestra estupefacción nos dijeran que esa sociabilidad era natural y que esperásemos a ver a los tigres en Fraile, esta contestación nos parecería bastante absurda. Pues igualmente absurda me pareció a mí la contestación que me dieron en la ganadería sobre la ferocidad de los toros. No. El toro no es un animal más feroz que el torero. Es, al contrario, una bestia pacífica que ama la naturaleza y que sigue un régimen estrictamente vegetariano. Algunos se dejan lidiar y el público los llama bravos. Ahora, sin embargo, la mayoría parece que van a declararse en huelga. Yo he visto recientemente un toro que a los 2 minutos se dio cuenta de que todo en la plaza estaba organizado en contra suya, y adoptó una actitud que pudiéramos llamar de cuernos caídos. Los toreros corrían detrás de él enseñándole unas telas vistosas y llamándole con sus voces más dulces, pero todo era en vano. A veces, el toro se paraba un instante y parecía que iba a dejarse conquistar. Unos toreros le sonreían con sonrisa tentadora. Otros procuraban excitar su orgullo. El toro reflexionaba un rato. Luego hacía un movimiento de cabeza como diciendo: «No, nunca. Este negocio no me conviene». Y seguía su camino, insensible a todos los requerimientos. Fue entonces cuando el viejo aficionado me dijo que ya no había toros. Ya no hay toros. Ya no hay emoción. Vaya un veranito el que nos espera. Y yo, condolido, le di lo que consideraba un buen consejo. «Váyase usted al Congreso», le dije. «Un viejo aficionado como usted no lo pasará allí del todo mal». Fin de sección 10. Grabado por Kendall Regan.